corazón. Y voy a echarte de menos y no sabré qué hacer en todo el tiempo que juntos gastábamos ayer. Voy a andar con mis amigos intentando cómo sacarle a mi vida el profundo dolor. Voy a tomarme todo por no poderte hablar, y en esas noches de lluvia como un loco te voy a extrañar. Lo único que te pido es una oportunidad, es solo cuestión de tiempo que me puedas perdonar. Lo único que te pido es una oportunidad, o sea que en esta noche nos volvamos a encontrar. Voy a matarme si tú ya no me quieres, porque no hay otra historia en mi corazón. Voy a quedarme solo como en aquella vez cuando dijiste mi vida nunca te podré entender. Si tú ya no me quieres, porque no hay en mi vida ninguna razón. Y voy a echarte de menos y no sabré qué hacer en todo el tiempo que juntos gastábamos ayer. Voy a andar con mis amigos intentando cómo sacarle a mi vida el profundo dolor. Voy a tomarme todo por no poderte hablar, y en esas noches de lluvia como un loco te voy a extrañar. Lo único que te pido es una oportunidad, es solo cuestión de tiempo que me puedas perder.